ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola, bienvenidos al programa 9 del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Si querés volver a consultar un tema del curso, busca el contenido DAQI Semiárido Vivo en radio.inta.gov.ar, donde podés escucharlos o descargarlos gratuitamente. Módulo 3. Prepárate, empezamos el último programa de este módulo. ¿Hacemos síntesis? Conocimos la diversidad de la vida en el semiárido, desde la riqueza de los bosques, pasando por la importancia de los animales, hasta el rol fundamental del trabajo campesino y ancestral en recuperar las tradiciones sobre los cultivos y el cuidado de la tierra. En este episodio número 9, vamos a profundizar en las semillas, esa diminuta porción de materia que aloja la posibilidad de alimentarnos y sostener la biodiversidad en el planeta. Y vamos a ver cómo, por eso mismo, las semillas son fuente de disputa. Cada semilla contiene información genética para crear otras semillas. Durante milenios, las y los agricultores y agricultoras las han mejorado mediante cruces y selecciones, pero la posibilidad de patentar secuencias genéticas y, en algunos países, variedades enteras de semillas ha limitado esta libre circulación de conocimientos. Vamos a escuchar un informe que nos permita entender dónde estamos parados hoy. Es increíble que algo tan chiquito esté en el centro del debate en todo el mundo. Las semillas están presentes de mil maneras en nuestra vida, como medio de subsistencia y fuente de alimentación. Millones de personas del campo y la ciudad se alimentan con las semillas y sus derivados, pero hoy están dejando de ser de libre acceso para los agricultores. En algunos países, como Estados Unidos, la semilla ya puede patentarse. Podemos decir que hoy algunas plantas tienen dueño. Son propiedad de unas pocas corporaciones que tienen cada vez más poder en todo el mundo. Y esa concentración de la propiedad de la semilla en unas pocas manos pone en riesgo la generación de nuevos cultivos, la preservación de la biodiversidad, la libre elección del agricultor y, en consecuencia, la necesidad más básica de un país, la alimentación. En Argentina esto no sucede todavía. Pero en la medida en que se extienda el uso de modificaciones genéticas a más semillas y variedades, algo que ya está sucediendo en todo el mundo, se abren las puertas para que las grandes corporaciones intenten adueñarse de todas las semillas y cobrar por su uso. ¿Y si hubiera otras alternativas? Si intentáramos pensar un nuevo sistema que pueda a la vez proteger la innovación y garantizar el acceso en un mundo donde ya se han difundido las patentes, en los últimos tiempos ha surgido una nueva postura, basada en el modelo de open source o de código abierto. Esta idea está inspirada en el movimiento del software libre, que permitió que una infinidad de personas contribuyera al desarrollo de nuevos programas y que millones de usuarios pudieran acceder a ellos de forma igualitaria. De la misma manera, se propone el desarrollo de una licencia de código abierto para los recursos genéticos, que permita registrar los nuevos cultivos y garantizar el acceso a la semilla y a su información genética, ya sea para replantarla o para hacer innovación, y que a la vez prohíba que se patenten las modificaciones registradas en este código. Así podrá impedirse la apropiación de una parte de la naturaleza. y al mismo tiempo se fomenta la libre circulación del conocimiento y la innovación y se contribuye a preservar la biodiversidad. Esta es una idea posible. Puede haber otras. Sería bueno pensarlas y discutirlas. Por eso es necesario multiplicar los espacios de discusión y de debate, pensar alternativas, generar ideas. ¿Y vos? ¿Qué pensás? Ahora que comprendemos el escenario, vamos a ver que tiene diferentes variantes en cada país según las leyes vigentes y, sobre todo, analizaremos las acciones de las comunidades y las familias productoras en torno a la libre circulación y tenencia de las semillas. Mi nombre es Tamara Perlmutter, soy de Argentina, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy doctora en Ciencias Sociales, y bueno, en este momento además estoy trabajando en la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura, en varios programas, pero específicamente en uno que se llama Semillar, que es un programa orientado al fortalecimiento de experiencias de semillas nativas y criollas, y desde ahí articulamos y dialogamos con una experiencia muy interesante, que es BioLeft, de la cual les voy a mencionar un poco más adelante, y bueno, por eso es que soy de alguna manera parte de lo que se conoce como amigos y amigas de BioLeft. Tamara Perlmutter es investigadora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe y del Grupo de Estudios de Ecología Política desde América Latina, y nos va a explicar el caso de Argentina. Primero nos va a compartir algunas razones más para considerar la centralidad de las semillas y cuál es el panorama general en ese país. En tanto, históricamente fueron consideradas bienes comunes, ya que fueron desarrolladas, mejoradas, producidas, reproducidas, compartidas, intercambiadas libremente por productores y productoras a lo largo y a lo ancho del mundo, manteniendo claramente el control sobre las semillas. También son fuente de biodiversidad, son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto son una importantísima fuente de poder, ¿no? Quien controla las semillas, controla la cadena y por lo tanto los alimentos. Así que hablar de semillas es hablar de todo esto, es hablar de vida, es hablar de cultura, de saberes, de intercambios, de biodiversidad, es hablar también de alimentos. Y las nuevas biotecnologías han venido transformando el significado y el valor que tiene las semillas y la agrobiodiversidad. Estas pasaron de ser el sustento de la vida de las comunidades a ser la base de la materia prima que necesitan las empresas y las grandes multinacionales para producir. Y por eso se volvieron una importantísima fuente de poder. Pero una cosa importante es que cuando hablamos de semillas, hablamos de un universo muy amplio, ¿no? Y eso está atravesado por disputas por su definición y por su sentido, ¿no? Pensar en la diversidad de semillas tiene que ver con pensar quiénes y dónde se realizan los procesos de custodia, de selección, de mejoramiento, y para qué se realizan esos procesos. Entonces tenemos un primer grupo de semillas que son las que consideramos mejoradas, comerciales o industriales, que son aquellas que son producto de técnicas de mejoramiento genético, que presentan características definidas, son estables, ¿no? Esta famosa estabilidad y homogeneidad que se le pide a las semillas. En esta categoría están las variedades en términos generales, las híbridas, las transgénicas, y donde esta selección y este mejoramiento en el laboratorio es central, ¿no? Esto se hace principalmente en los laboratorios. Es un tipo de semillas que está muy asociado a un modelo muy patriarcal, digamos, de producción, de comercialización y de consumo de semillas, y forman parte de lo que se conoce como el sistema formal o de semilla certificada. Este mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados, está controlado por un puñado de empresas, y hoy tres grandes compañías, luego de las últimas fusiones de los últimos años, controlan cerca del 60% del mercado mundial. Bayer Monsanto, Corteva, que es la fusión de Dow y de DuPont, y Chem China y Syngenta. Y por otro lado tenemos las semillas locales, o por lo menos en Argentina las llamamos locales, aquellas cuyo proceso de selección, mejoramiento y conservación se da en los territorios, guiado por el criterio de las y los agricultores, bueno, que tienen una amplia base genética. Son las que consideramos o que denominamos nativas y criollas, por lo menos en Argentina, pero que también en otros países se las denomina campesinas, tradicionales o ancestrales, que en general tienen a las mujeres como guardianas de las semillas, de la biodiversidad, y que constituyen el sistema informal, o también denominado sistema de semilla local, o de las y los agricultores. Acá tenemos algunas fotos, ¿no?, que dan cuenta un poco de estos sistemas, que son diversos, que están atravesados por ceremonias, por intercambios, por campesinos y campesinas y por indígenas produciendo y reproduciendo esas semillas diversas, heterogéneas, llenas de colores, de sabores. Pero también sabemos que en los últimos años las semillas pasaron de ser un bien común a una propiedad privada, y esto tiene que ver con que la función de las semillas es dual, ¿no? Son al mismo tiempo producto que sirve para alimentarse, pero que tiene también la capacidad de reproducirse. Y esta capacidad que tienen las semillas de reproducirse ha hecho que sea muy difícil mercantilizarlas o convertirlas en una propiedad privada. Pero el capitalismo siempre intentó, ¿no?, lograr que las semillas también fueran una mercancía, una propiedad privada, y esto lo fueron logrando a través de algunas, primero, transformaciones técnicas, las híbridas, luego las transgénicas, que han hecho que las semillas hoy tengan un punto estratégico importantísimo en el desarrollo de la agricultura capitalista. Como dijimos anteriormente, las estrategias del mercado y de las comunidades en torno al uso de las semillas se encuentran con las leyes y acuerdos internacionales y nacionales que posibilitan o delimitan cada accionar. Bueno, acá básicamente, digamos, yo trabajo desde la idea del cercamiento de semillas, cercamiento que se da, digamos, a través de los modelos agrarios, ¿no? La revolución verde con las semillas híbridas, y en los últimos años lo que venimos denominando el agronegocio, que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? El capital financiero, la transnacionalización, y todo lo que tiene que ver con los alimentos, el agro y las semillas vueltas un negocio, y que tienen a las semillas transgénicas como su principal exponente. Pero esto viene acompañado de lo que yo denomino el acercamiento jurídico, que tiene que ver con todos esos marcos legales de propiedad intelectual o que acompañan la apropiación de esas semillas. Las leyes de semillas, los contratos y la propiedad intelectual. Las leyes de semillas fueron implementadas en la Revolución Verde, y que de alguna manera tiene que ver con todas las reglamentaciones en torno a la regulación de la producción y la comercialización de semillas. Y lo más importante es que, bueno, dictaminan qué semillas pueden producirse y por lo tanto comercializarse y cuáles no. Y marca, ¿no?, lo que es lo legal de lo ilegal, ¿no? Las semillas que el Estado considera que son legales de aquellas que no. Las que están por fuera de estos registros y de esta certificación se vuelven ilegales o consideradas parte de este mercado o sistema informal. Y por otro lado, digamos, en paralelo se fue desarrollando la propiedad intelectual orientada a las semillas. Por un lado tenemos las patentes de invención, que son las patentes, ¿no?, ese derecho que es el que le da el Estado a quien desarrolla o hace una invención, que aporta una nueva manera de hacer algo y que excluye a otras personas del uso de ese invento, y que si lo hacen tienen que tener permiso y pagar regalías. Y estas son solo para invenciones, no para descubrimientos, ¿no? Y tienen ciertos requisitos. Tienen que ser nuevas, actividad inventiva, industrial y suficiencia en la descripción. Pero como las semillas no entraban dentro de esta definición de patentes, se creó una propiedad intelectual que se la considera sui generis porque es solo orientada para semillas, ¿no? Que es el derecho que se le otorga a quien produce alguna mejora en una variedad para explotarla en exclusividad. Y los requisitos son bastante similares: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Como sabemos, las semillas criollas, las semillas nativas, la característica es que no son homogéneas y no son estables, y por lo tanto no entran dentro de lo que se entiende que puede tener derecho del obtentor. El derecho del obtentor está regulado por un convenio, que es el de la UPOV, el de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales, que fue sancionado en el 61, que tiene varias modificaciones, y hoy están vigentes dos, la del 78 y la del 91. La del 78, que por lo menos en Argentina y Brasil es la que está vigente, contempla algunas excepciones, sobre todo la excepción del obtentor, que tiene que ver con la posibilidad de hacer investigación con variedades que estén protegidas, y una muy importante que es lo que se conoce como el derecho de los agricultores, también denominado excepción de los agricultores, pero vamos a considerarlo desde la perspectiva del derecho, que tiene que ver con lo que entendemos como el uso propio. Es la posibilidad que tienen algo tan básico como guardar semilla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por esa resiembra. Algo que tiene que ver con una práctica histórica de las y los agricultores, pero que sin embargo las empresas vienen intentando restringir, cercenar, pero la UPOV 78 todavía reconoce el derecho de los agricultores al uso propio. Las patentes, que no estaban pensadas para semillas, bueno, a partir de la incorporación de la biotecnología y de la modificación genética, y luego de un fallo del año 80, bueno, esto habilitó la posibilidad de que se empiece a avanzar en la propiedad intelectual sobre formas de vida. Y básicamente esto hace que las semillas también puedan ser patentadas, pero son válidas para las transgénicas, porque lo que se patenta es el evento transgénico o la modificación genética, a diferencia del derecho del obtentor, que bueno, es bastante más amplio, digamos, y otro tipo de semillas, no solo las transgénicas, pueden también tener propiedad intelectual y ser apropiadas. Y a partir de los 90 vemos una profundización de la propiedad intelectual. UPOV 91 recorta las excepciones que yo mencionaba, permite la doble protección, derecho a obtentor y patente, y avanza también sobre la cosecha, algo que es muy, muy grave, digamos, porque permite también la apropiación de la cosecha de esa semilla. Y por otro lado, en el 95 aparece la Organización Mundial del Comercio con el ARPIC, o los TRIPS, que es el Acuerdo de Propiedad Intelectual, que hace que la propiedad intelectual también entre dentro de lo que se entiende como el libre comercio. Y luego de eso, bueno, otro paso más en la profundización tiene que ver con la incorporación de la propiedad intelectual en los tratados de libre comercio. Y muchos de estos tratados, además, lo que hacen es imponer UPOV 91. Muchos de los países que deben estar acá presentes lo saben bien, que al momento de firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, se les impuso que tengan que adoptar UPOV 91 y por lo tanto modificar sus legislaciones locales. El caso argentino es muy interesante, digamos, porque es un país que tiene una vinculación muy estrecha con la agricultura y con una agricultura con rasgos muy capitalistas desde sus comienzos, y fue pionera en la protección vía propiedad intelectual de las semillas. Primero con la Ley de Granos del 35, y desde el 73 tiene la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que es la que hoy está vigente, y que a diferencia de lo que pasa en muchos países, tiene dos cosas en una misma ley. Por un lado, todo lo que tiene que ver con certificación de semillas, y por el otro lado, el derecho del obtentor. Pero la ley argentina está dentro de UPOV 78 y contempla el uso propio. Esto es algo que vienen intentando modificar desde hace mucho tiempo las empresas. También en los 90 Argentina adoptó tempranamente las semillas transgénicas, sobre todo la soja en el 96, pero después ya tiene más de 60 eventos transgénicos aprobados, de soja, de maíz, de algodón, y más recientemente el polémico caso del trigo transgénico. En los 90 se da una profunda transformación de del agro argentino, con la introducción de las transgénicas, pero también la modificación de todo el marco regulatorio, consolidando un modelo basado en la biotecnología y los transgénicos. Y del 2003 existen intentos sistemáticos por modificar la ley de semillas, pero algo que es importante destacar es que al día de hoy la ley sigue siendo la del 73 y hoy no hay ningún proyecto presentado. El último conocido fue el del gobierno de Mauricio Macri, que perdió estado parlamentario a fines del 2019. En breve, Tamara continuará contándonos sobre esta trama de poder y resistencias sobre lo más preciado de nuestros biosistemas. Pero antes de seguir, vamos a escuchar un poco de música de la mano de la artista chilena Ana Tijú, haciendo Somos Sur. ¿Se quedan por ahí? Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. En América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. casa ni afuera, yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, Palestina. الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع لكل الكل بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف رقب الهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما خلص نوس كاليروس Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Tamara Perelmutter es también trabajadora del programa Semillar de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Esta política pública promueve por primera vez desde el Estado Nacional la producción y el rescate de semillas nativas y criollas para recuperar y multiplicar la diversidad biológica y cultural y revalorizar el rol de agricultoras y agricultores como guardianes de las semillas. Como venimos viendo a lo largo de este módulo y los anteriores, este tipo de acciones gubernamentales suceden luego de una importante participación social que logra poner el tema en boca de todos. Tamara nos contará sobre estos activismos sociales. En paralelo a que se fue dando todo este proceso de profundización y acercamiento de las semillas, también lo que se profundizaron fueron los activismos en defensa de las semillas, que tiene que ver con todas esas acciones que realizan, sobre todo, agricultores, agricultoras, campesinos y campesinos, pero también otros sujetos, que se oponen al acercamiento de las semillas y que defienden los derechos individuales y colectivos a las mismas. Y son, por supuesto, los agricultores familiares campesinos indígenas que no participan, digamos, del mercado formal de semillas o que dependen parcialmente de él, a quienes se les niega el derecho a guardar e intercambiar semillas, quienes están en la primera línea de estas luchas y de estos activismos en defensa de las semillas. Acá, simplemente como para marcar algunos hitos de estos activismos, digamos, primero aparece la idea de soberanía alimentaria y las semillas como un elemento central, luego aparece esta idea del derecho de las y los agricultores, que termina incorporado en el Tratado de Semillas, en el TIRFA, el 2001, luego en el 2003 la Vía Campesina lanza la campaña Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, un poco más adelante la misma Vía Campesina resignifica un poco la idea y lanza la soberanía sobre las semillas, que dialoga de alguna manera con la soberanía alimentaria, y un hito muy importante en el 2018, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, que se reconoce el derecho a las semillas e incorpora la noción de semillas campesinas. Y acá tenemos, ¿no?, distintos nombres con los que aparecen las semillas nativas y criollas, semillas locales, semillas campesinas, que me parece interesante, digamos, como concepto, porque incorpora a los sujetos, ¿no? Lo importante es quiénes son los sujetos y las sujetas que producen esas semillas. La idea de semillas comunes también empieza a aparecer mucho, y si, vinculado con esto, en los últimos años empezó a aparecer esta idea de pensar la posibilidad de semillas open source o de código abierto, que son estos bienes comunes protegidos por agricultores y fitomejoradores, que la idea es que sus materiales estén disponibles libremente, que se puedan intercambiar, pero que estén protegidos de la apropiación de quienes lo monopolizan, ¿no? Es esta, tratar de pensar algún mecanismo que permita que el germoplasma, que las semillas, que la agrodiversidad esté disponible para su utilización y su intercambio, pero que esté protegido de la apropiación. Con esta idea es que aparecen estas semillas de código abierto. Y con esta idea surge BioLeft, que es esta comunidad de intercambio y mejoramiento de semillas de código abierto para ofrecer soluciones a estos problemas que viene planteando la agricultura en los últimos años. Y por último, digamos, además de BioLeft, quería destacar esta idea, digamos, de la existencia de múltiples activismos, tanto jurídicos o legales, defensivos, que tiene que ver con esos que se organizan para resistir a los avances del cercamiento, o propositivos, que son aquellos que intentan crear marcos normativos y políticas públicas de protección de semillas locales. En los defensivos tenemos las luchas de las organizaciones campesinas colombianas contra la 970, las disputas de diversos países por la no aprobación de UPOV 91 y los TLCs, la demanda colectiva que detuvo la introducción de maíz transgénico en México, y las múltiples luchas que se vienen dando en muchos países, pero particularmente en Argentina, para impedir la modificación de la ley de semillas. Y en el caso de los propositivos, la ley de semillas venezolana, un caso muy interesante, digamos, para estudiar. Hay casos muy interesantes en Brasil, que entiendo que Nayara también se va a dedicar a eso, pero en el caso de Argentina, hoy tenemos la ley de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de la nueva ruralidad, que explícitamente menciona la protección de las semillas nativas y criollas, y que ha sido recientemente reglamentada, y en ese marco, digamos, diversas políticas públicas, pero una muy importante, de la cual soy parte, y por eso me interesa mucho destacar, que es el programa Semillar, que es un programa del Ministerio de Agricultura orientado específicamente a fortalecer las experiencias existentes de producción, multiplicación, conservación e intercambio de semillas locales. Por lo tanto, esto se vincula con otro tipo de activismo, que son los territorializados, todas esas experiencias que se dan en los territorios de mejoramiento, de rescate, de conservación, multiplicación e intercambio de semillas, donde, bueno, tenemos experiencias de mejoramiento participativo, casas de semillas, bancos comunitarios, ferias y espacios de intercambio. Todo esto tiene que ver con la reapropiación social del territorio a partir de las semillas locales, y que en el último tiempo es imposible pensar estos procesos sin hablar de la agroecología, y es imposible hablar de agroecología sin pensar qué pasa con las semillas nativas y criollas. En Argentina, las patentes, por ahora, solo se usan en algunos cultivos con modificación genética, pero esto puede cambiar. Por este motivo, es necesaria una alternativa que proteja el material genético de las semillas futuras. Para estos fines, vamos a conocer una iniciativa que busca garantizar la protección del uso abierto y amplio de las semillas y su material genético, llamada BioLeft. Tamara nos cuenta sobre esto. Es una experiencia que empezó a desarrollarse en Argentina, México y otros países en el año 2016, y que tiene como objetivo vincular los saberes locales con conocimientos científicos, pero conocimientos científicos que estén al servicio de que las semillas circulen y se puedan mejorar de manera colaborativa, para potenciar el rol de las y los agricultores en la conservación y el mejoramiento de semillas, generando una mayor disponibilidad de semillas que sean biodiversas y que sean resilientes. BioLeft tiene tres grandes herramientas en este momento. Por un lado, la herramienta legal, que es la construcción de licencias para transferir semillas que permanezcan abiertas para la investigación, el desarrollo y el registro de nuevas variedades. Y incluye una cláusula que es muy importante, que es que todas las mejoras que se deriven de un material que sea de código abierto también va a ser de código abierto. Bueno, y tiene tres tipos de licencias: la de multiplicación abierta, exclusiva y sin multiplicación, que la única diferencia es que, digamos, el tipo de multiplicación que se puede hacer. Pero en todo caso y en todas las opciones, es de libre uso para investigación, desarrollo y registro, y en todos los casos permite el guardado para uso propio. Y las otras dos herramientas es la tecnológica, que de alguna manera es lo que permite, digamos, o lo que habilita las licencias, que es una plataforma web para registrar y mapear variedades de semillas que se intercambian, para mapear los intercambios y las mejoras continuas, y se vincula con la otra herramienta que es la metodológica, que tiene que ver con las experiencias de mejoramiento participativo. Hoy tiene básicamente tres grandes experimentos de mejoramiento participativo, que a través de la página web vincula a agricultores, agricultoras, investigadores, investigadoras que estén haciendo mejoramientos, y a partir de ahí se un espacio de intercambio que permite este mejoramiento. En el caso del tomate, las forrajeras y el maíz. Y el caso del tomate, además, es muy interesante porque se está vinculando con un proyecto de la Universidad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que se llama el Rescate del Tomate Criollo, que es un proyecto que está rescatando semillas criollas argentinas, pero que estaban en bancos de germoplasma de Estados Unidos y de Alemania, y que a través de BioLeft se está vinculando con agricultores y agricultoras para generar un proceso de mejoramiento participativo de estas semillas. ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? ¿Cómo funciona? Quédate cerquita de la radio y escuchá. Un equipo interdisciplinario de investigadores ideamos un sistema de código abierto para semillas que denominamos BioLeft. Un sistema de acceso y uso que permita la continua circulación del germoplasma y sus componentes, libre de toda restricción para el desarrollo y registro de nuevas variedades. En una plataforma virtual se registrarán todas las transacciones, datos de semillas y de usuarios. Con una red de usuarios amplia, la libre circulación del conocimiento, el acceso a la diversidad y la inteligencia colectiva, será posible competir con el sistema impulsado por las grandes empresas que está llevando a la pérdida de variedad y autonomía. En otros sectores, como el software, ya está sucediendo. Es el momento de las semillas, antes de que sea tarde. BioLeft es innovación abierta desde la raíz, porque creemos que otro modelo es posible. Y como siempre, la voz de los campesinos y campesinas es la que confirma la importancia de este tipo de iniciativas y cómo inciden en sus vidas. Escucha a Nancy Rodríguez, cacica de Aguita. Me pareció perfecto, de que la semilla sea un intercambio abierto de conocimiento, de cultura, de compromiso con la soberanía alimentaria, porque básicamente estamos perdiendo autonomía a los pueblos de nuestra propia semilla. Tener el conocimiento y compartirlos con los demás es bueno, porque así no se... Es como lo comparé con la transmisión oral que lleva la comunidad de pueblo en pueblo. Si bien es cierto, nosotros como comunidad de pueblos originarios, como Ompía, somos los fundadores de las ferias de las semillas nativas y criollas en todo el país desde sus comienzos, nos habíamos perdido ese pequeño detalle de compartir la información con otras organizaciones y poder resguardarla del monopolio que significa Monsanto. Esto nos genera mucha expectativa a nosotros, porque vemos que es una herramienta para defender el marco legal como antecedente que ya teníamos, tanto la semilla nativa, que se adapte a otros climas y que se pueda compartir. Eso habla de soberanía alimentaria. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Ecos de mi Pueblo 89.9 en El Fuerte, Jujuy. Escucharemos Seeds of Freedom, de Manu Chao, artista que siempre ha apoyado las causas de las comunidades que se movilizan en contra de la mercantilización de la vida. Seeds of freedom, time has come. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Bien 92.7 en Tandil, Buenos Aires. Seguimos en el programa número 9, recorriendo el módulo 3 del curso, en donde estamos analizando el poder de las semillas, ya que en ellas se produce el nacimiento de toda forma de vida y son base para la protección de la biodiversidad. También reflexionamos sobre quiénes deben ser garantes de su cuidado para esos fines. Naciones Unidas asegura que deben ser los agricultores y las agricultoras, campesinos y campesinas y los estados los que deben con políticas públicas acompañar esa labor. Michael Fakhry, relator especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, aseguró recientemente que, dado que las semillas resultan tan fundamentales para los cultivos y los sistemas alimentarios de los pueblos, el control sobre las semillas supone ejercer control sobre la vida. Como dijimos antes, este escenario cambia en cada país de acuerdo a los marcos legales que lo regulan. En este episodio nos proponemos conocer algunos de estos marcos y conocer también el accionar de las comunidades de cada territorio. Nayara Andreoli Bittencourt, abogada especialista en derechos de la tierra, biodiversidad y soberanía alimentaria e integrante de la red Sementes da Agroecología, nos contará qué sucede con el tema semillas en Brasil. Aquí en Brasil, por ejemplo, 65% del mercado de semillas es controlado por esas grandes empresas. En un momento se funden, en otro no. Y es importante también decir que esas son las empresas que tienen la mayor parte de las patentes de las semillas transgénicas autorizadas en Brasil. Tenemos cerca de 94, debería actualizar ese número para este año, porque ya debe haber aumentado, pero esos son los datos hasta el año pasado, que había 94 variedades de plantas transgénicas genéticamente modificadas bajo patentes de esas grandes empresas. Creo que hay dos empresas de capital nacional, solo dos, Eucalipto y Embrapa, que es una empresa pública que tiene patentamiento de semillas que están genéticamente modificadas, y la mayoría de esas semillas también son modificadas para reducir o tolerar algún tipo de herbicida o agrotóxico. Hay algunos instrumentos, cuestiones interesantes de nuestras leyes aquí en Brasil. Tenemos esta ley de cultivares, que es una ley del año 97, que garantiza justamente el derecho de propiedad intelectual de aquellas empresas que de alguna forma mejoraron, entre comillas, las semillas modificadas o híbridas, aquellas semillas que de alguna forma tienen un valor comercial. O sea, aquellas cultivares que son homogéneos, que son estables. ¿Por qué es importante que sean homogéneos y estables? Porque solo consigo beneficiar a quien tiene una propiedad intelectual sobre aquellos sin luego clasificarlas. Y ahí el derecho va del lado de lo económico. Debo clasificar, encuadrarlas, colocarlas en cajitas jurídicas, justamente para garantizar el derecho de propiedad intelectual o industrial sobre ese producto. Si no, no lo logro. No, luego identificar quién es el dueño, quién desarrolló. Este camino de la mano entre lo jurídico y lo económico es diferente, por ejemplo, de las semillas criollas o locales, que son adaptables, homogéneas, que no son estables, que tienen su dimensión cultural. Entonces, la forma de encuadramiento jurídico es muy diferente. Por eso se discutió mucho en Brasil si las semillas criollas o locales o tradicionales se encuadrarían en el Registro Nacional de Cultivares. Y fue una lucha muy importante para que no se coloquen bajo el Registro Nacional de Cultivares ni el Registro Nacional de Semillas y Mudas. Están exentas. Aquí tenemos también la Ley de Semillas y Mudas, que hace aquello que Tamara mencionó, separa el mercado formal del mercado informal. En el mercado formal de semillas, tenemos todos aquellos cultivares, aquellas semillas fiscalizadas que deben ser inscritas en el Registro Nacional de Semillas y Mudas. Cuando se vende una semilla a una casa agropecuaria, debo tener ese registro. Cuando le vendo a un gran productor, debo estar inscrito. Eso crea un mercado formal que es muy burocrático. Para inscribirse en el RENACER debo tener una serie de requisitos, cómo voy a almacenarlas, cómo voy a cuidarlas, cuáles son las medidas, una serie de requisitos muy burocráticos, difíciles de conseguir, de lograr para una agricultura familiar, y también podemos tener excepciones. Podemos también pensar en pueblos indígenas y comunidades que multiplican semillas, que intercambian o venden las semillas entre sí, entre agricultores, entre comunidades, que no deben tener inscripción. Y allí también entran las semillas criollas. Esto fue una conquista reciente en el artículo 48 que veda que se prohíba que sea cualquier tipo de restricción a las semillas tradicionales criollas locales en los programas públicos de distribución o intercambio de semillas. Y esto fue una forma de garantizar, de anunciar al poder público del Estado brasileño, no se puede tener restricciones, las semillas criollas deben circular en políticas públicas sin restricciones. ¿Por qué se exigía RENACEN para semillas criollas? Cosas muy difíciles de ser encuadradas jurídicamente. Para mencionar esta ley de bioseguranza de 2005, tuvimos una primera versión del 95, una medida provisoria en el 2001, y en el 2005 la ley vigente hasta hoy, cuestionada incluso en el Supremo Tribunal Federal, porque algunas organizaciones dicen que tiene puntos que son inconstitucionales, porque exenta de licencia la liberación de transgénicos, no deben pasar por licenciamiento ambiental para facilitar y acelerar la liberación comercial de transgénicos, pero también trae algunas cuestiones interesantes, el rótulo de los alimentos para especificar la T en amarillo, en triángulo aquí. Tal vez muchas personas no puedan identificar que son productos transgénicos, pero sí fue una conquista que está siendo amenazada en el Congreso Nacional. Hay varios proyectos de ley que quieren tirar este rótulo de una forma general. Esta fue la ley que impulsionó y abrió el mercado de transgénicos en Brasil. Este es el marco jurídico que consideramos como el gran impulsor de los transgénicos de Brasil. Y por último, otro marco jurídico interesante es la ley de la biodiversidad. Antes de que Brasil incorpore el protocolo de Nagoya para traer beneficios y conocimientos tradicionales asociados al patrimonio genético, cómo se planta una semilla, para qué sirve, cómo se cultiva, todo ese conocimiento tradicional asociado a un patrimonio genético, una semilla. Todo esto está regulado desde el punto de vista jurídico en el protocolo de Nagoya, un protocolo internacional, hay empresas que patentan, pero también está en el marco jurídico, que es la ley de la biodiversidad, y hay movimientos sociales, cuando fue dictada esta ley, que se considera como una ley de piratería porque facilita el acceso al patrimonio genético y los conocimientos tradicionales y dificulta la repartición de beneficios. ¿Qué es repartir beneficios? ¿Una empresa de cosméticos, una farmacia, una empresa de semillas explota económicamente el patrimonio genético y vende en el mercado el producto y ese lucro que viene del producto debería ser repartido con las comunidades que desarrollaron ese conocimiento, ese patrimonio genético? Tenemos entonces una ambigüedad. Esta ley crea una ficción jurídica que es el conocimiento tradicional que puedo identificar y aquel que no puede identificar, ¿qué sucede? Automáticamente considera que cualquier patrimonio genético, en el caso serían las semillas criollas o adaptadas, serían para uso agrícola, serían automáticamente oriundas de conocimiento tradicional asociado, no identificable. O sea, no puedo ver cuál es la comunidad que desarrolló, automáticamente es no identificable por una presión justamente para que las empresas consigan explotar más esos recursos económicos de semillas criollas sin tener que pedir consentimiento de las comunidades agricultoras o tradicionales y sin tener que repartir beneficios directos con esas comunidades. ¿Y qué pasa con los movimientos en defensa de las semillas? ¿Qué herramientas están en el horizonte para resistir al avance de las corporaciones sobre los derechos y las políticas públicas? Nayara nos pinta un panorama. Es importante mencionar que tenemos algunas leyes o marcos estatales y municipales que pueden incentivar la agrobiodiversidad. En ferias, fiestas de semillas, con políticas estatales o municipales de adquisición y distribución de semillas, en programas que impulsen el intercambio de semillas, etc. Hay varios marcos en los cuales conseguimos, logramos avanzar a proteger estas semillas a nivel estatal o municipal. Aquí para concluir me gustaría reflexionar, no tengo todas las respuestas, pero lo que he percibido especialmente en el trabajo con la ley de semillas aquí en Paraná es que las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, pero hay varias organizaciones que cuestionan eso, al servicio de la naturaleza, de los animales, en fin, las semillas son parte del ecosistema complejo. Estas semillas criollas tradicionales son variables, son heterogéneas, se adaptan, son resistentes, son resilientes. Y por eso es difícil encuadrarlas jurídicamente. Desafían estos movimientos de clasificación, del listado, esta lógica propietaria. Es difícil que tengan dueño. No podemos identificar porque es una cuestión colectiva. El conocimiento es colectivo. No debemos hacer inversiones en leyes para que se encuadren. Lo que sí podemos hacer es incentivar políticas públicas, municipales, estatales, que multipliquen y fomenten el intercambio, la libre circulación, pero que no fiscalicen y monitoren y creen burocracia sobre este intercambio de semillas. Debemos valorizar a quién protege las semillas. ¿Y quiénes las protegen? Los guardianes de las semillas son las comunidades, los pueblos. Debemos incentivar a estos pueblos para incentivar la circulación. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. Seguimos con las mujeres chilenas y sus músicas, ahora recuperando en el tiempo un clásico de Violeta Parra. La cantautora chilena nos interpreta Jardinera, un recetario de flores contra las penas de amor. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que pensamiento, cuando ya esté florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. ¿Cómo venís con el curso? Seguro es muy rica la instancia de compartir en tu comunidad u organización estas experiencias de Latinoamérica. Ahora hablaremos de quienes a diario custodian las semillas. Hablaremos de los guardianes de la biodiversidad. Y como este programa se propone también ser una herramienta para pensar los territorios y las acciones que llevan adelante las comunidades para ejercer derechos, vamos a conocer un importante marco legal internacional para proteger la misión de estos guardianes y guardianas de semillas, el Convenio 169. ¿Qué es el Convenio 169 de OIT? El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales es un tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989. Este convenio adquiere carácter obligatorio para los estados que lo han ratificado. Ha sido ratificado por 22 estados miembros de la OIT, de los cuales 15 son de América Latina y el Caribe. El objetivo del convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y tribales? Es una denominación común para más de 370 millones de personas en más de 70 países del mundo. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial. La historia de los pueblos indígenas está marcada por discriminación y marginación. ¿Qué pasa cuando un país ratifica? La decisión de ratificar es una decisión soberana y voluntaria de los estados. Se necesitan disposiciones legislativas específicas para garantizar la aplicación efectiva del convenio. La responsabilidad de aplicar el convenio recae en los gobiernos de los países ratificantes. El proceso de aplicación es único en cada país. ¿De qué se trata la consulta previa? Consulta y participación son la piedra angular de este convenio. El requisito general de consultar a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 6 del convenio 169. Se aplica cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos. El convenio subraya, particularmente, la necesidad de consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe. Debe producirse un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo. ¿Quién debe realizar las consultas? La obligación de garantizar consultas adecuadas recae en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. El convenio estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados a través de sus instituciones representativas. El convenio 169, en su artículo 16, establece que es necesario el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa por parte de los pueblos indígenas en los casos de traslado y reubicación de estos pueblos fuera de las tierras que ocupan. La consulta implica un derecho a veto. El convenio 169 no proporciona un derecho a veto. Alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento es el propósito al iniciar el proceso de consulta. Una simple reunión informativa en la que se escucha a los pueblos indígenas sin posibilidades de que influyan en la adopción de decisiones no puede considerarse que cumple con las disposiciones del convenio. Si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos en el convenio. Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus tierras deben protegerse especialmente, dice el convenio en el artículo 15. Deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten las actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir. ¿Y qué es participación? El convenio reconoce que los pueblos indígenas se encuentran a menudo en una posición de desventaja, lo que impide su participación equitativa. Se trata de establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población. La participación significa asimismo más que una mera consulta. Los pueblos indígenas deben participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo. ¿Por qué se habla tanto del convenio 169? La aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de los recursos naturales son bastante comunes. Son el tema más frecuente de las quejas presentadas ante los órganos de control de la OIT. Aunque la responsabilidad de la aplicación del convenio número 169 recae en el Estado, el convenio tiene un claro impacto jurídico para los actores del sector privado. La falta de consulta efectiva puede llevar a a una continua exclusión y, en los peores casos, a conflictos y confrontaciones. En muchos países existen aún desafíos considerables en lo que se refiere a la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica, particularmente en relación con el derecho a la consulta. Ahora conoceremos una política pública que se realizó en Brasil, basada en la consulta libre, previa e informada, tal como dispone el Convenio 169, la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras Indígenas. Vamos a escuchar cómo se implementó, especialmente en el semiárido, esa región que ocupa el nordeste del gigante latinoamericano y de la que tanto venimos aprendiendo en este curso. Marcelino Sollinca Santos Dantas, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía en Brasil, nos cuenta sobre los procesos llevados a cabo en la implementación de esta política pública. Cuando hablamos de pueblos indígenas en las Américas y en Brasil específicamente, se asocia mucho a la región del Amazonas. Aquí estamos hablando del semiárido, por lo cual debemos hablar de la distribución de esa población en Brasil como todo. De acuerdo con el último censo realizado en 2010, mitad de la población más o menos indígena de la población, 55%, vive en el área de Amazonas. Y cerca del 45% entonces viven en las otras regiones del país, incluyendo el semiárido, pero no exclusivamente. En total tenemos una discrepancia de dónde esta población indígena vive y dónde están las tierras indígenas efectivamente delineadas, cuáles son los territorios que existen y aquellos que están reconocidos y protegidos, mínimamente protegidos por el Estado brasileño. En verdad, entonces, la gran mayoría de la extensión de tierras indígenas, 98% de la área brasileña, tiene más o menos 13% de territorio de tierras indígenas. De ese 13%, casi todo, 98% del mismo, fue demarcado en la región del Amazonas, que es la parte del norte y centro-oeste del país. Casi la mitad de la población tiene menos del 2% de la extensión del área. Muy poco del territorio tradicional tiene garantía mínima por el Estado. Esta garantía es importante, principalmente para la garantía básica de que esas poblaciones puedan reproducir su modo de vida sin estar retirados, sin ser expulsados de su territorio. En la región nordeste de Brasil tenemos una población total de 900.000 habitantes, casi 1 millón. Esto es de datos oficiales del último censo que fue realizado en 2010. Este dato entonces ya está desfasado por 10 años. En el nordeste, 230.000 habitantes indígenas, de los cuales 40% viven en la región del semiárido nordestino. 93.400 indígenas habitan en la región del semiárido brasileño. ¿Cómo vivir en esos territorios que muchas veces no tienen la mínima protección garantizada por el Estado brasileño? A partir de allí, la demarcación, que es la garantía básica de condiciones mínimas de vida, a partir de allí surgió un proceso de discusión del movimiento indígena, de reivindicación del movimiento indígena junto al Estado brasileño para que se dé visibilidad y se valorizasen las prácticas locales de uso y manejo de esos territorios de la llamada socioagrobiodiversidad y que eso se coloque y valorice principalmente en cuestiones de conservación de la naturaleza, que eran las cuestiones que estaban siendo muy imprácticas en la discusión de recursos para apoyar ese proceso. Entonces se reforzó por diversos medios comprobando aquello que los pueblos indígenas y otras poblaciones tradicionales cada vez se torna más evidente, que el modo de vida de las tierras indígenas tienen un gran servicio de preservación ambiental por el simple hecho de la preservación del derecho de la forma de vida de estas comunidades tradicionales, no solo de los pueblos indígenas, sino también de otros pueblos tradicionales. Y que por lo tanto esos pueblos deberían ser reconocidos por su papel de conservación y deberían tener un apoyo estatal constitucional para permanecer con sus prácticas. En este contexto surgen algunas reivindicaciones para la implementación y la internalización dentro de un aparato legal para que sea constitucional, para que se apoyen las prácticas nativas de gestión territorial y ambiental específica para las tierras indígenas. En ese contexto se realizaron una serie de consultas junto con las comunidades indígenas en Brasil, todo en el año 2009-2010, que se culminó con un proceso de discusión con mucha participación indígena en 2012, con la elaboración de este decreto 7.747, que fue lanzado en junio del 2012, para garantizar la promoción y promover la protección y recuperación, la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales de las tierras y territorios indígenas, respetando su autonomía sociocultural. Y se colocaron dos herramientas importantes, que son el etnomapeamiento y el etnosoneamiento, técnica de cartografía social, de mapeamiento participativo a partir de las perspectivas locales de los territorios para que constituyan una forma de representación y que utilicen esas herramientas y esos mecanismos para dialogar junto con otros actores con los cuales se relacionan, especialmente en Brasil, en la perspectiva de conseguir garantizar los derechos. Dialogando con lo que se colocó aquí, las directrices, es el protagonismo, la autonomía sociocultural de los pueblos indígenas y la efectiva participación, la gobernanza de esa política pública, la implementación, respetadas incluso las perspectivas de género y generacional. También que se reconozca y valorice la contribución de las mujeres indígenas, una cuestión de género también que ya ha sido colocada dentro de esta política pública. Uno de los objetivos específicos que me gustaría destacar es la cuestión de la promoción, recuperación y conservación de la agrobiodiversidad de los pueblos indígenas, valorizando y rescatando las semillas y cultivos tradicionales de cada pueblo indígena. Esto puede parecer muy general, pero esa institucionalización en formato de legislación es importante porque es lo que da elementos para que logremos, mismo dentro de un escenario legal frágil como el de hoy, a dar sustento para lograr realizar algunas actividades dentro de las áreas indígenas y lograr prohibir otras, por ejemplo, el uso de agrotóxicos. Hoy hay una cuestión muy desestimulada de un artículo de la PNGAT misma que habla sobre eso. Y en relación a los desafíos del semiárido brasileño, tenemos algunos aquí. El tamaño reducido de las tierras indígenas en esta región en comparación, por ejemplo, con las áreas indígenas localizadas en otras áreas como Amazonas. Tenemos la tierra indígena Yanomami, que tiene 9 millones. Y aquí una tierra grande en Pernambuco tiene 127 mil hectáreas, no es ni un décimo del área de Yanomami en Amazonia, si la población también es muy grande. Hay una serie de territorios que todavía no fueron demarcados, hay un pasivo de áreas que no tienen un mínimo de garantías para las comunidades, hay una alta densidad poblacional por ser un área de colonización inicial y por ese motivo son ambientes degradados por la población anterior. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Central Ferroviaria, 107.7 de Cruz del Eje, Córdoba. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas